tradición huasteca. Desde la sierra de Yera, del ingenio se ve el humo, de Jicotenca al resumo, toda la zona cañera. Del Guayalejo es Rivera, del Sabinas y el Río Frío, el cielo es orgullo mío, Gómez Farías con sus mangos, de ahí nacen los guapangos que aquí presenta este trío. Hablaré de esa región que nos tocó de Huasteca, mi tierra tamaulipeca, la que me da inspiración. Existe gran afición por el arte huapanguero, y que conozcan yo quiero el gran vergel que es Ocampo, y en esa tierra me entrampo cuando voy al contadero. De belleza indescriptible es este hermoso santuario, cantan mil aves a diario entre un verdor increíble. Salir crees que es imposible de ese cañón infinito, subes y ya hay frillecito de encinos la tierra chula, cuando vas llegando a Tula, cuna del cuarto distrito. Ahí nació nuestra cuera, la que nos da identidad. Tula es una gran ciudad con tradición de primera. Regresas por carretera o tal vez terracería, atrás de esa serranía, antiguo y nuevo Morelos, si comprar son tus anhelos de palma y artesanía. Y síguele hacia adelante y disfrutas su color, y si aguantas el calor, disfrutarás Ciudad Mante, su ingenio tan importante, enormes cañaverales. Después de los pastizales, verás algo sin igual, es el Cerro del Bernal, que Dios lo puso en González. Allí encuentras Tequilita. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda esta tarde, que es la número 27 del mes de septiembre del año 2017. Estamos en el otoño y como tal está la temperatura poco a poco cambiando. Tenemos un frente frío, el número 3, ya vienen las épocas de los frentes fríos, este es el número 3. La temperatura aquí en Jalapa, el centro de Jalapa, el corazón del estado de Veracruz, la capital, estamos a 19 grados en estos momentos, hay un ligero chipichipi, podría incrementarse las lluvias a lo largo del día. Y allá por Cuba, hacia el sur de la isla de Cuba, hay algo que se llama inestabilidad, así le dicen, ¿no? Estamos hablando de cuestiones meteorológicas, por supuesto, hay una inestabilidad que habrá que estar pendientes, cómo va evolucionando, esperemos que no aumente esa pequeña inestabilidad, porque imagínense ustedes de por sí cómo están las cosas en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, en Puebla, Ciudad de México, imagínense con tormentas provocadas por alguna depresión tropical o por un huracán, esperemos que no, pues obviamente se complicarían mucho más las cosas, ¿no? Por ejemplo, llovió en Querétaro, llovió increíble, también una cantidad impresionante de agua que cayó en Querétaro. Y algo que pocas veces se ve, inundaciones en Querétaro, ¿no? Y en San Juan del Río también. Para que vean cómo está nuestro planeta, cómo están los climas que estamos viviendo en los tiempos actuales. Por lo pronto, hablando de inestabilidades, bueno, obviamente va pasando el tiempo, pasa una semana ya del temblor del 19 de septiembre, ya pasaron más de 15 días de los sismos en Oaxaca y Chiapas, y pues los daños continúan ahí, o sea, ahí están los daños, y no sabemos exactamente cómo vamos a salir de todo ello. Se supone que existe ya un plan de gobierno para atenderlo, atender todo, pero el censo que se va pues levantando constantemente indica, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay 250,000 afectados. Pues imagine usted, 250,000 personas que no tienen casa en ese momento, se le tiene que construir casa. Ahora, ¿cuál es el problema ahora también? ¿Usted construiría donde se le cayó el edificio, se le cayó la casa? Pues está como para pensarse, ¿eh? Porque de acuerdo con lo que han visto los ingenieros, los sismólogos sobre todo, es que hay un patrón de edificios que se han caído en la Ciudad de México que más o menos coinciden en el 85 y ahora en el 2017 de casas o edificios que se han caído justo en ese terreno, en esos terrenos. Entonces, pues, para empezar, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, también en el caso de las escuelas, por ejemplo, se habla que se necesitan 13,000 millones de pesos para reconstruir escuelas. Imagínense qué de dinero. O sea, nosotros estábamos aportando nosotros algo de dinero, estamos aportando comida, pero todo eso realmente resulta casi insuficiente ante las condiciones que vienen ya de un futuro inmediato después de este tipo de circunstancias que nos toca vivir. Se habla también de 150,000 viviendas afectadas, esto solamente en la Ciudad de México. No olvidemos lo que está pasando en Oaxaca, lo que está pasando en Chiapas, que ellos dicen ya hasta cierto punto de manera desesperada, todo se enfoca en la Ciudad de México y nosotros, los que estamos aquí viviendo en Oaxaca, nos tienen ya prácticamente en el abandono. Ese es el problema, que van las autoridades, se toman las fotos, dicen palabras, ustedes saben que siempre es lo común, ¿no? Es casi como si fuera una campaña política. Y luego, ¿para qué van a aparecer? Pues va a estar medio complicado, ¿no?, que aparezcan de nueva cuenta y se ayude a todas las poblaciones a que realmente puedan restablecerse de manera normal en cuanto a sus viviendas mismas y sus trabajos también. O sea, es una situación que va para largo, es una situación que va para largo, que no se va a arreglar de la noche a la mañana, y se necesita pues mucho apoyo, y sobre todo ojalá hubiera una actividad real de las autoridades para proteger a toda la gente que en esos momentos está pasando por circunstancias complicadas. Solamente la propia sociedad civil es la que sale avante ante ese tipo de fenómenos que nos toca vivir, pero pues también esta ayuda, esta resistencia, no se crean que va a durar para mucho, ¿no? Entonces son problemas que van para largo. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la Facultad de Derecho reconoció la trayectoria de Guillermo Ortiz Mayagoitia. En la misma Facultad de Derecho inició el diplomado en mediación y conciliación. La Facultad de Trabajo Social celebra su 40 aniversario. Les comentaremos también que se presentó el libro Romper con la palabra violencia y género en la obra de escritoras mexicanas contemporáneas. Especialistas disertaron en torno a la literatura femenina hispanoamericana. También les comentaremos que la investigación periodística es el sello de las novelas de Elena Poniatowska, de acuerdo con lo que dijo Efrén Ortiz, integrante del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. El estridentismo y la ciudad jardín confluyeron en Jalapa. Eso plantea una investigación de académicos de la Facultad de Arquitectura. Hoy aquí en el estudio platicaremos con jóvenes entusiastas que están apoyando las brigadas de recopilación de víveres y de toda la ayuda necesaria para llevar a los damnificados. En un momento más platicaremos con ellos. Y nosotros los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. We'll be right back. Un recorrido por el campus. Con un público reconocimiento a la trayectoria profesional del veracruzano y ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien por motivos personales no pudo estar presente en el evento, la generación 1983-1987 de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana concluyó la semana académica con la que celebró el 30 aniversario de su egreso de esa institución, el egreso de Guillermo Ortiz Mayagoitia. En ese acto protocolario, efectuado en el aula magna, que lleva el nombre precisamente del homenajeado, y en cuya representación estuvo José Piñero Díaz, se recordó que Guillermo Ortiz Mayagoitia es egresado de la Facultad de Derecho, a la que ha puesto muy en alto, ocupando cargos de gran responsabilidad dentro de la impartición de justicia. Incluso, recordamos muy bien, él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se desempeñó de 2007 a 2011, uno de los máximos cargos que hay dentro de la abogacía. José Luis Cuevas Galloso, director de la Facultad de Derecho, expresó que el aula magna representa un espacio emblemático dentro de la institución, por lo que la Junta Académica acordó que llevara el nombre de Guillermo Ortiz Mayagoitia en reconocimiento a un veracruzano con gran trascendencia y significado para la Facultad de Derecho. Durante este evento, miembros del comité organizador del festejo hicieron la entrega de paquetes de libros para que se haga llegar a los alumnos más aventajados de la carrera, y esta celebración culminó con la develación de una placa conmemorativa, la cual fue instalada en el vestíbulo del plantel. Son las 14 horas con 12 minutos. Ahora les comentamos también que la propia Facultad de Derecho inauguró el aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia. Ahí inauguró el diplomado Capacitación Teórica Práctica para el Procedimiento de Certificación como Mediador, Conciliador y Facilitador, el cual es impartido por el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz. Este evento inaugural fue encabezado por el José Luis Cuevas Galloso, que es el director de la Facultad de Derecho, y Jesús Danilo Albizar Guerrero, consejero presidente del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz. Danilo Albizar aseguró que los perfiles, estudios previos y actividades actuales de quienes hoy son alumnos de este diplomado, junto con el conocimiento y experiencia de los catedráticos del mismo, propiciarán que se brinde una exitosa preparación en medios de justicia alterna. Danilo Albizar mencionó que como institución pública perteneciente al Poder Judicial, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz busca dar respuestas rápidas y accesibles a los conflictos que de manera cotidiana surgen entre las personas, y afirmó que los mecanismos alternativos para la solución de controversias han demostrado ser una efectiva medida para resolver estas diferencias. Por medio de este método, las partes involucradas llegarán a un acuerdo justo conducido por un tercero imparcial, por lo tanto se requiere de más especialistas en la materia con la calidad humana para ayudar a resolver conflictos de manera específica. Esto ha sido realmente de controversia, ¿eh?, con todo esto que ha habido, estas reformas y las cuestiones de aplicar la justicia, para encontrar una certificación mediador, conciliador, facilitador. Porque algunos dicen que ese tipo de acciones pues resultan ser pues muy generosas para los que cometen algún problema, un delito, ¿no? Entonces podría el castigo no llegarles como debería de ser. Entonces es realmente una cuestión de gran debate, pero más que debate, de acciones mismas, ¿no? Entonces, Albizar Guerrero enfatizó que ante todo es indispensable dar un trato digno y sincero a las personas que requieran una mediación. En tanto, José Luis Cuevas Galloso declaró que es grato contar con integrantes del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz que entiendan que no basta llevar a cabo el quehacer profesional al interior, sino situarlo en una situación de carácter externo para formar a nuevas personas que entiendan la fundamental función que tiene la conciliación, la mediación y el arbitraje. Son las 14 horas con 14 minutos. Vínculos. Los jóvenes de este país, y no puede ser la excepción Veracruz, están muy movidos ayudando a los damnificados por los sismos recientes, y de ello pues nos va a platicar Moisés, que está por acá. Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy cansado, pero sí, bien, muy satisfactorio. Estás hablando acerca de los jóvenes, y a mí me gustaría también incluir como a la ciudadanía en general, porque hemos, claro, recibido el apoyo. Por supuesto, muchos jóvenes hemos hecho el trabajo de empacar cosas y enviarlas, ahorita que estamos con todavía en la contingencia del terremoto del pasado 19, y Pues muchas gracias por dejarnos usar este espacio. Si nos lo permites, nos gustaría comentar un poquito las actividades que llevamos a cabo, por lo menos aquí en Xalapa, sobre todo a manera de rendición de cuentas de toda la gente que, por lo menos en La Moderna, en iLab, en Tierra Luna y varios otros centros de acopio, nos confió a nosotros que, sin ser una institución de ningún tipo gubernamental, nos buscaron, nos dejaron muchos víveres, en algunos casos también dinero en efectivo, y todo esto con la confianza de que nosotros mismos lo haríamos llegar a las comunidades de Morelos que así lo necesitaran. Así es. ¿Cuál es su nombre, perdón? Hola, ¿qué tal? Soy Crista Reynoso. Gracias por el espacio. Y bueno, pues nosotros, así como lo dice Moisés, pues tratamos de hacer llegar esta ayuda que nos confiaron a diferentes comunidades, en las cuales pues les puedo comentar que llegamos principalmente a un campamento que se llama El Monte, que está cercano a Ticumán, en Tlaltizapán, Morelos, y ahí logramos colocar la mayor cantidad de los víveres que nosotros llegamos, ya que este centro que se llama El Monte va a funcionar como bodega y repartición, así como comedores y albergue. Y de ahí también nos trasladamos hacia Jojutla, Morelos, donde en el Colegio Reforma también logramos llevar gran parte de despensas armadas y de víveres que nos solicitaron. Y de estos dos puntos partimos a diferentes comunidades. Les puedo mencionar algunas como Tetecalita, Tepetzingo, Real del Puente, Chinameca, Ticumán, en Jojutla, en la colonia Zapata, en la colonia Juárez, en el centro, Nexpa, Huixáxtla, Los Elotes, en Tlalquitenango. Entonces, sí fuimos una brigada grande que logramos repartirnos como estratégicamente a diferentes puntos y entregar la ayuda a las personas que realmente sí lo necesitan. Uh-huh. ¿Cómo vieron el panorama? Ahora hicieron este recorrido por comunidades. Pues el panorama realmente es muy triste, desalentador, porque son, para desgracia del pueblo de Morelos, son comunidades que realmente eran de muy bajos recursos, y pues a ellos fue a los que les pegó principalmente. Hay mucha destrucción en cuanto a las viviendas, hay muchas comunidades que están bajo el agua porque también se rompieron presas. Entonces, sí es triste verlo, hay mucha ayuda que se necesita, pero es muy bonito ver que hay mucho apoyo de todos lados. Nos encontramos con brigadas enormes de Querétaro, de Guadalajara, de Durango, hay mucha gente apoyando. Lo que sí les puedo puntualizar mucho es que las brigadas o centros de acopio que tienen la buena intención de apoyar, lo hagan muy estratégicamente, se acerquen a los puntos fuertes de acopio. Uno de ellos, pues, les puedo recomendar aquí en Xalapa, en La Moderna, porque ya hay una cierta organización y comunicación con las personas que están directamente en Morelos. Hay una mala repartición, eso sí, hay mala repartición de los víveres. Lamentablemente, el pánico de la gente allá pues les hace recoger lo más que puedan, cuando realmente hay gente que no lo necesita tanto. Entonces, estos centros de acopio que ya tienen cierta organización, los pueden apoyar a los demás que se están organizando con esta intención de ayudar, para decirles exactamente dónde sí se necesita la ayuda. Entonces, como consejo, acérquense a los centros grandes donde ya hay una cierta organización y comunicación con las partes de Morelos. Que hay que subrayar que es una organización civil completamente, como lo decías, Moisés, ¿no? Civil, emergente, improvisada, ha sido más que nada la pura buena onda. Dice Crista acerca de que el gran problema es que no se están repartiendo las cosas como deberían ser, y vale la pena puntualizar que esto seguramente en muchos lugares del país es de que gente que actúa dolosamente, que acapara, pero los casos que hemos visto nosotros mayormente es por falta de organización. Y tan importante para nosotros es decirles qué hicimos con sus víveres y con su dinero, como compartirles la experiencia para que sigamos apoyando, pero de forma un poquito más ordenada. Porque, por ejemplo, muchas personas, yo me incluyo ahí, el mismo día del terremoto pensamos, bueno, ¿qué es lo que puedo compartir? Y pareciera que la idea es sencilla, como si tienes un centro de acopio, lo que tienes que hacer es guardar. Si tienes víveres, lo que tienes que hacer es donar. Si tienes un vehículo, lo que tienes que hacer es trasladar. Esto es verdad, pero solo superficialmente, porque como centro de acopio, por ejemplo, ahí en La Moderna tuvimos el apoyo de muchísimos voluntarios que nos ayudaron a empacar cosas. Por ejemplo, hay sin duda víveres que son más necesarios que otros, y por eso es importante saber a dónde van a mandar y qué se necesita. Nosotros recolectamos muchísima comida, por ejemplo, muchísima ropa también, y teníamos un gran déficit de cinta y cosas para empacar víveres y también de herramientas que sirven para las labores de rescate. Llegó bastante equipo médico, entonces por supuesto que las buenas intenciones son la materia prima en este caso y es muy importante también darles forma. Por ejemplo, hay muchos casos en Oaxaca donde la gente llega con muchas cobijas para Jochitán, ¿no? Y en realidad allá lo que necesitan, como está medio inundado y hace mucho calor, pues no es eso. Uh-huh. Y hay que considerar que ocupa mucho espacio en centros de acopios donde el espacio es lo más valioso que tienen. Uh-huh. Sí, sin duda alguna. Obviamente que inmediatamente cooperamos, pero como bien lo dices, Moisés, ¿cómo organizar todo eso, no? Sí, la buena organización es lo que hace que esta máquina fluya. Sí, sí, y es donde van aprendiendo ustedes sobre todo, ¿no? Sobre la marcha. Así es. Ahorita, por nosotros que fuimos ahí a Morelos, podemos recalcar que hay que hacer una buena organización de parte de los acopios grandes y pequeños que hay en Xalapa. En cuanto a lo que sí se necesita, les podemos compartir que ya no son tanto víveres. Ahorita Morelos, gracias a todo el apoyo de la gente, está muy abastecido de víveres, ropa, medicinas. Lo que ahora se necesita son materiales de construcción, cemento, ladrillos, láminas, vigas de madera y equipo de trabajo como ingenieros civiles, arquitectos, albañiles, mano de obra. Porque lo que ahora se necesita, ya la emergencia pasó, lo que ahora se necesita es levantar las casas y reactivar la economía del pueblo, porque sí, tristemente Jojutla, que fue lo más afectado de todo, era el punto principal de abastecimiento de todas estas zonas. Entonces lo importante es levantar el pueblo, las casas y reactivar la economía, y estas brigadas que tienen toda la intención y buena fe de ir a ayudar. Yo les puedo dar como consejo de misma palabra de las personas de allá, que lo esperen, porque la euforia ahorita es ayudar, ayudar, ayudar, y en un mes, ¿qué va a pasar? En un mes no se levanta una casa, ni en dos, ni en tres. Entonces, pues tratar de retener un poquito esa ayuda y sí salir, pero de aquí a tres semanas, de aquí a un mes. Sí, porque va a pasar el tiempo y, como dice la televisión, regresamos a la normalidad, ¿no? ¿Cuál normalidad ante ese tipo de cosas? Por cierto, ustedes que han estado en este visitando a la gente, ayudándola, ¿cómo sienten la ayuda del gobierno, el apoyo gubernamental? Okay, nosotros que estuvimos ahí presentes, por suerte de camino a nosotros no nos tocó absolutamente nada de problemática en cuanto a llegar allá. Al contrario, no nos cobraron casetas, encontramos de camino militares, federales, y nadie nos detuvo. En el centro de acopio del Colegio Reforma en Morelos, que precisamente ahí está mi papá, él es maestro ahí, están ya trabajando de la mano con la Marina y con los federales. Hay mucho apoyo de parte de ellos, es como desmentir un poco lo que hay en redes sociales. Hay mucho apoyo, ellos están tratando de localizar los municipios donde sí se necesita la ayuda, y con ayuda de las brigadas que están llegando, están haciendo como uniendo fuerzas entre todos. Me he enterado también que por parte del DIF, amigos de ahí mismo les están reteniendo los víveres, amigos que tienen los albergues y los comedores comunitarios. Si pasa esta situación en el Puente de la Corona, que es un puente muy conocido ahí en la zona de Jojutla y Zacatepec, están reteniendo también víveres. De viva voz me lo dijeron los médicos de la brigada. Entonces, sí están las dos partes, sí hay apoyo del gobierno, de federales, de la Marina, pero hay otra parte que sí es cierto lo que está circulando en redes sociales. Entonces, lo que sí podemos aconsejar es que los que se vayan lo más asegurados y protegidos posibles. Nosotros, por ejemplo, todos los vehículos que llevábamos iban geolocalizados por el satélite. Aquí el equipo que se quedó en Xalapa, que hay que reconocerles, nos fuimos unos, pero aquí se quedaron muchísimos más apoyando. El equipo que se quedó nos estaba rastreando en tiempo real toda la ruta que llevábamos. Está muy bien. Sí. Tiene que estar muy comunicados. Así es. Evitar cualquier circunstancia que sea en contra de este apoyo, ¿no? Así es. Que regularmente es lo menos, las menos cosas en contra. Pues lo que vemos es más la acción positiva, ¿no? Así es. Gracias a todos, pues se está haciendo una fuerza muy grande. El gobierno sí está apoyando a la Marina, a los federales. Entonces hay que desmentir un poquito esta cuestión de los medios. Sí. Que es además su función. Es su función. Porque luego vemos a los medios de comunicación. Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, anoche prácticamente con una sonrisa dijo: ha aumentado los niveles de aceptación de Enrique Peña Nieto, ¿no? Bueno, eso puede ser una verdad hasta cierto punto de doble cara, porque sí, claro, si bien dice Crista, sí se ve a la gente trabajando en la calle, a la gente del gobierno, a nosotros en el centro de acopio nos tocó ver que muchas personas que laboran en instituciones prefirieron no usar el canal oficial para hacer llegar sus donaciones, sino pues nosotros que nos vieron con una imagen más bien ciudadana. Entonces, en varios casos la desconfianza viene de ellos mismos. Sí, sí, por supuesto, sí, eso me queda claro. Y Moisés, obviamente siguen esas acciones de ayuda, ¿no? Que siguen recopilando víveres y ayuda médica y instrumentos. Sí, en la parte que nos ocupamos actualmente es en la de organización, porque mientras que los víveres y las donaciones siguen siendo bienvenidas, nosotros podemos, preferimos apostar ya al mediano y al largo plazo, porque por supuesto que es importante seguir enviando los víveres. Y bueno, toda esta estructura que se generó, si me permites voy a decir los nombres de los centros de acopio que participaron. Fuimos La Moderna, Hub iLab, Hotel Royalty en Veracruz, Tierra Luna, la Preparatoria Experimental, Realia, el Centro Cultural Corazón con Manos, los cuatro centros de acopio familiar de los que nos visitaron Gerardo, Cristina, Laura y Ever, el Centro de Salud Urbano Dr. Gastón Melo, el Laboratorio Reiman, la gente de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz, la Escuela Primaria Luis J. Jiménez, en Avan Radio, en Apoyo de Tlaltetela, la Facultad de Arquitectura de la UB, la Facultad de Bioanálisis de la UB, la Panadería El Bigote, los Álamos, Área 51, gente de la FILU, por supuesto, y la ciudadanía organizada para entregar los víveres de manera independiente, que nos facilitaron sus vehículos, su tiempo. La verdad es que fue un relajo mover tantísimas toneladas de víveres, fue muy cansado, pero pues nadie quitó el dedo del renglón, todos ahí estuvimos, y la verdad es que salió gracias a eso, a ese esfuerzo, que ese entusiasmo que viene, y todavía hay que apostarle a esta primera etapa. Sí. A lo mejor la crisis no ha terminado del todo, pero ya hay que apostarle a lo que nos mencionó Crista, las soluciones a mediano plazo para problemas que ya tenían ahí, por lo menos en Morelos, y que se agravaron con esta crisis. Sí, sin duda alguna. Y lo mismo está pasando en Oaxaca y lo mismo pasa en Chiapas, ¿no? Y en el DF, hasta cierto punto. Por supuesto, sí, que ahí también está la situación un poco pues grave en algunos puntos, no en toda la ciudad, pero sí. Y ahí está ahí en sistemas de alerta, de alguna forma, en lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí, y la alerta puede volverse a despertar. Por ejemplo, estamos hablando de la organización. En los centros de acopio es muy importante que la gente siga llevando agua y que siga al pendiente de ellos, porque si no, esto se puede volver una crisis sanitaria. Sí, por la sí, basura que estamos llevando con tantos víveres, muchas cosas enlatadas, muchísimo PET a lugares pequeños como los alrededores de Jojutla, donde ahora todas estas personas que tienen sus manos, su tiempo, que quieren apoyar, eso es lo que pueden hacer, y no solamente en Morelos, sino en cualquier otro lugar en el que haya habido desastre. Ahora hace falta la limpieza. Sí, por supuesto, sin duda alguna. Incluso por ahí una iniciativa de un arquitecto innovador que decía que con PET puede armar casas, ¿no? Claro que sí. Sí, yo creo que ahí es cuando ya tenemos nosotros que contactar con esas personas que pueden apoyar de esa manera en cuanto a construcción y cosas ecológicas, ¿no? Porque sí es mucho el desperdicio que se está generando. Claro. Y son comunidades que pues nunca habían tenido esta cantidad de basura, que no saben cómo moverla y qué hacer con ellas. Aparte que también los caminos están muy dañados, hay comunidades en las que no se puede llegar porque hay deslaves, hay derrumbes, hay inundaciones, entonces... O carreteras en mal estado, ¿no? Hay muchas carreteras, lo que nosotros logramos recorrer en Morelos, hay muchas en mal estado. Lo que sí se necesita también son vehículos especiales, eso ya nos lo confirmaron, son vehículos 4x4 y ligeros que puedan llegar a estas comunidades. Sí, sí, sin duda alguna. Sí. Crista y Moisés, ¿qué le decimos a nuestro auditorio? ¿Qué se puede hacer ahorita para que los apoyen a ustedes? A mí me gustaría mucho que se dieran cuenta, vuelvo a la palabra de hoy, que organización, porque ya les platicamos cómo es que nosotros llegamos hasta este punto, que es juntar los víveres y hacerlos llegar. Tan importante es esto como que en la comunidad a la que vamos a visitar esté la gente igual organizada para recibir los víveres, para almacenarlos y para repartirlos, porque hay mucha gente que sigue teniendo la buena intención, que incluso le pueda apostar al mediano y a largo plazo de ir y construir casas, donar su tiempo, su mano de obra, pero lo que no van a ir a hacer es ir a organizarlos. Esa parte les toca sin duda a los afectados, se les puede ayudar, pero esa parte nadie la puede hacer por ellos, así que yo repito, organización. Así es. Pues yo los invitaría a todos los acopios y personas interesadas acercarse a las personas que ya están un poquito más organizadas para que unamos fuerza y sea así como dice mi compañero Moisés, que sea organizado toda esta ayuda, porque tristemente sí está llegando en muchas ocasiones a las manos incorrectas. Uh-huh. Y pues la intención no es esa, ¿no? La intención es ayudar a quien más lo necesita. Claro, perfecto. ¿Y ustedes dónde los pueden conectar, Moisés? Pues los puntos que hemos estado utilizando, uh-huh, son básicamente las páginas de Facebook de Tierra Luna, de iLab y de La Moderna, porque a lo mejor muchos de ustedes no tienen cosas materiales para donar, pero sí pueden dar su tiempo, conocen a alguien que puede poner el transporte, conocen a alguien que esté interesado también en apoyar y no ha encontrado cómo. Nosotros ahí estamos tratando de darle forma a este entusiasmo todavía. Perfecto, muy bien. Entonces Facebook es la base. Sí, es el principal medio para nosotros. Y en el caso de La Moderna, pues está en Hidalgo, ¿no? Cerca de Los Berros. En Hidalgo 67, ahí nos encuentran desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias y felicidades por todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias por el tiempo. Y pues gracias, Crisa, gracias, Moisés. Gracias, estás muy bien. Hermano. Bueno, son en su momento las 14 horas con 32 minutos y vamos. Espero que estás, David, ahí. ¿Estás en el teléfono? Sí, buenas tardes, hermano. Disculpa, David, pues tenemos aquí una entrevista. ¿Cómo te va, David? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. No, al contrario, qué bueno que estén también difundiendo otras actividades de la Universidad Veracruzana. Sí. El día de hoy, pues te vamos a pasar un reporte de nuestro compañero Carlos Hugo Hermida, que también es una invitación. Fíjate que mañana, en punto de la 1 de la tarde, las 13 horas, la Escuela para Estudiantes Extranjeros, que está aquí ubicada en la calle de Zamora, al lado de la Galería Ramón Alba de la Canal, festejará los 60 años de su fundación. Para este evento, la rectora Sara Ladrón de Guevara develará una placa conmemorativa. Esta información se la compartió a nuestro compañero, la directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, la maestra Nora Margarita Basurto Santos, quien explicó que actualmente la Escuela para Estudiantes ofrece y enseña el idioma español como segunda lengua, además de impartir cursos de cultura mexicana e hispanoamericana y el diplomado en didáctica del español como lengua extranjera. Además de estos dos programas educativos, a través del programa de estudios sobre América del Norte, conocido como PEAN, hay la opción de inscribirse a distintos cursos relacionados con tres países que conforman Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México, los cuales abarcan diversos ámbitos como economía, educación y cultura. Y en este sentido te podemos comentar, Germán, que efectivamente hay inclusive actualmente una maestra que proviene de una universidad de Missouri que está impartiendo clases en inglés para todas las áreas. Es una materia que está en el área de formación de elección libre, y pues el plus, digamos, que tiene esta asignatura es que se imparte completamente en inglés. No es para que se evalúe el inglés, sino para que los estudiantes empiecen a familiarizarse con cómo se imparte cátedra en otros idiomas. Por otro lado, la maestra Basurto Santos le explicó a nuestro compañero que después del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la UV es la institución educativa más antigua en su género a nivel nacional, aunado a que los catedráticos que laboran en ella cuentan con un grado mínimo de maestría. Le compartió también que actualmente en la escuela están estudiantes provenientes de China, Japón, Polonia, Dinamarca, Lituania, Bélgica, Brasil y Alemania, que no solamente cursan alguna materia que se imparte en esta escuela, sino que son parte de estas asignaturas del área de formación de elección libre. Por otra parte, le recordó que en la pasada Feria Internacional del Libro Universitario, en la FILU, ya han presentado también publicaciones, entre ellas los textos Investigaciones sin Fronteras, Temas Nuevos y Perdurables en Lenguas Extranjeras, que fue coordinado por la maestra Nora Basurto y Mel Valivia Cárdenas, y el libro La Dimensión Internacional en la Educación Superior, Experiencia y Compromiso de la Universidad Veracruzana, que fue coordinado por el maestro Ricardo Corzo y la maestra María Magdalena Hernández Alarcón. En otras informaciones también le compartieron a nuestro compañero que actualmente entre los planes futuros de esta escuela para estudiantes extranjeros se encuentra la creación de una licenciatura en español como lengua extranjera en coordinación con la Universidad Nacional de Chungcheong, y se espera que se pueda convertir esta escuela de estudiantes extranjeros en un centro de investigación lingüística aplicada a las lenguas extranjeras. Muy bien. Pues es la información que tenemos el día de hoy. Gracias, David, muchas gracias. De nada, que tengan buena tarde. ¿Y Santiago anda por ahí, no? No, Santiago anda, bueno, anda con el día libre, creo. Ah, bueno, perfecto. Hoy. Bueno, gracias, David, que estás muy bien. De nada, hasta luego, buena tarde. Gracias. voz universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Vamos hasta el sur del estado de Veracruz, que por cierto, dentro de este tipo de circunstancias que nos toca vivir, también la zona del sur de Veracruz ha sido afectada, ya sea por los huracanes, ya sea por las lluvias, también por los temblores. De manera muy particular, estaba recordando a Ricardo Perry, que ha hecho un centro de documentación cultural muy importante en Jaltipan, donde están los cojolites, por cierto, y ellos se les está cayendo su casa, se quedó fracturada con este movimiento telúrico que se vivió el pasado 7 de septiembre, luego pues también lo resintieron el 19 de septiembre y el pasado sábado también. Entonces, todo su acervo cultural está en riesgo y están viendo la forma también de juntar recursos económicos para poder pues restablecer su centro cultural, que el que tienen pues ya prácticamente quedó inhabilitado. Eso es lo que pasa en Jaltipan, ¿no? Entonces, es de las múltiples problemas que ha traído estos movimientos telúricos que hemos vivido en los días recientes. Pero bueno, vamos a otra nota desde Minatitlán, donde con un evento cultural, académico y deportivo, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana celebra el 40 aniversario de su fundación. Esto es en el campus Minatitlán. La inauguración se realizó en el aula magna Mario Velázquez Luna de Minatitlán. Durante la misma, el vicerrector Jorge Andaverde Redondo felicitó a la comunidad universitaria de la Facultad de Trabajo Social por su labor profesional, que cuenta con una licenciatura acreditada y un posgrado de excelencia. Solamente la Facultad de Trabajo Social funciona allá en Minatitlán, eso hay que tenerlo muy en cuenta. En este evento se llevó a cabo la actividad Trueque Cosustenta y exposiciones artesanales en la explanada del campus Minatitlán. El programa también contempla encuentros deportivos, concurso de talentos y se hará un reconocimiento a egresados de la licenciatura y maestría en trabajo social. En el aspecto académico destaca la conferencia magistral Intervención Social a cargo de Neila Elena Tello Opión, docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el taller para egresados El Manejo del Estrés Laboral. Rosa María Cifuentes Gil de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia, es la que impartirá esa conferencia magistral. Asimismo, se realizará un foro disciplinar, el concurso de ensayo 40 años de historia, identidad y formación universitaria, el curso de actualización disciplinar para docentes, reconocimiento, ética epistemológica y metodológica de trabajo social en escenarios de América Latina y un taller de sistematización para maestrantes. Elizabeth Perry Cruz, directora de la Facultad de Trabajo Social, señaló que durante 40 años han formado a universitarios profesionales como investigadores en las ciencias sociales que atienden problemáticas, proponen e intervienen. En tanto, Lucinda Miranda Chiñas es directora de la Facultad de Trabajo Social, señaló que esta ha tenido un proceso profundo de transformación, pues esta facultad es pionera en el proceso de transición al modelo educativo integral y flexible. Además, la facultad ha refrendado la calidad de su programa educativo a través de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales. Timoteo Rivera Vicencio, quien fue primer director de la Facultad de Trabajo Social, señaló que durante estas 4 décadas los planes de estudio se han adecuado a las necesidades de la región, así como fortalecido y vinculado con la sociedad. En la actualidad, dijo Timoteo Rivera, el trabajador social presta servicio a las comunidades rurales, desarrolla programas y proyectos que permiten mantener convenios con instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Jurisdicción Sanitaria, entre otras tantas, con las cuales los egresados de la Facultad de Trabajo Social laboran en aquella región del sur del estado de Veracruz. Son las 14:39. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Continúa la actividad del Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana y el maestro Jerónimo Guzmán Saldaña nos señala qué actividades se generan a partir de este miércoles. Para este miércoles ya vamos a tener la participación de diferentes disciplinas. Vamos a tener ya el béisbol, el voleibol en ambas ramas y el ajedrez en ambas ramas de igual manera. 26, 27, 28 el ajedrez, 28, 29 y 30 el voleibol en las ambas ramas y el béisbol el 27 y 28 de septiembre. El objetivo de este Festival Universitario de los Halcones es conformar el equipo para el evento estatal de instituciones de educación superior. Así es, uno de los objetivos principales para nosotros es que toda la comunidad estudiantil tenga alguna actividad física, y es un derecho de los estudiantes poder participar en este festival universitario, y eso también a nosotros como Dirección de Actividades Deportivas nos sirve para poder observar a los muchachos que tienen las cualidades y las aptitudes para las disciplinas que estamos buscando para conformar las posibles selecciones estatales. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Adriana Pacheco Roldán, coordinadora del libro Romper con la Palabra, Violencia y Género en la Obra de Escritoras Mexicanas Contemporáneas, publicado en la colección Ensayo de Ediciones E.ON Libros Electrónicos, dijo que en la actualidad aún se piensa que las mujeres solo escriben sobre el sufrimiento, el amor, la violencia, el cuerpo, la muerte, pero no sobre ciencia. Lo anterior lo dijo al presentar el título que reúne ensayos de Gloria Vergara, de Ignacio Sánchez Prado, de Tarik Torres Mujica y Frank Denstedt, de Ada Aurora Sánchez y Adriana Pacheco Roldán. Eso fue en el foro de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, aquí en Jalapa. Adriana Pacheco, quien es fundadora del proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas, comentó que la publicación de este libro forma parte de una investigación que tiene como finalidad visibilizar el trabajo de las escritoras mexicanas contemporáneas y su panorama actual. Adriana Pacheco mencionó que todo surgió a partir de la preocupación que se tiene por la nula o poca difusión del trabajo literario de las mujeres escritoras mexicanas. En tanto, Eloísa del Mar Arenas Torres Dey, nuestra compañera colaboradora de lunes y viernes, quien es gestora de literatura de la Dirección General de Difusión Cultural, dijo que este compendio de ensayos es una forma de resistencia y de rebeldía ante un sistema que violenta a las mujeres. Todas nuestras expresiones, también las artísticas e intelectuales, son invisibilizadas por el orden de cosas que han sido impuestas por el sistema heteropatriarcal y capitalista. Por ese motivo es digno de celebrarse este libro, porque funciona como un mapa, una guía que nos permite observar el panorama literario, además nos sirve a la recuperación de la memoria, dijo Eloísa Arenas, quien enfatizó también que este material es de gran valía porque rompe contra las palabras violencia y género, y especialmente porque visibiliza la escritura de las mujeres en México. Este libro será presentado en 12 ciudades de 9 estados del país como manera de visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres escritoras. Este libro, lo recordamos, se llama Romper con la Palabra, Violencia y Género en la Obra de Escritoras Mexicanas Contemporáneas. Son las 14 horas con 43 minutos. Tununa Mercado es una escritora argentina, y José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, y Gloria María Prado Garduño, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Iberoamericana, participaron en la mesa Escritoras Hispanoamericanas. Esto se realizó en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades. Los participantes disertaron sobre letras latinoamericanas y en particular sobre la productividad femenina en estos renglones. Tununa, la escritora argentina, centró su atención en la trascendencia histórica de Sor Juana Inés de la Cruz. Un elogio de Sor Juana no debe atenerse solamente a las formas antiguas del verso, dijo Tununa Mercado, que también es periodista allá en Argentina, periodista cultural. Por su parte, José Luis Martínez Suárez analizó el contexto en que se desenvolvió la coatepecana María Enriqueta Camarillo y posteriormente volcó su atención hacia la obra de la poblana Francisca Betanzo, mujer cuyo trabajo se dio durante el porfiriato en un entorno que negaba los derechos más elementales a las mujeres, ya que la Constitución de 1857 las consideraba mayores de edad a partir de los 30 años y no podían efectuar procedimiento legal alguno sin ayuda de su esposo. Fíjense, la Constitución de los 57 le daba mayoría de edad a las mujeres hasta los 30 años y además tenía que ser ayudada por su esposo. Si no tenía esposo, pues ya estaba completamente inhabilitada, ¿no? ¿Qué cosas? Finalmente, Gloria María Prado Garduño disertó en torno de varias escritoras contemporáneas. Entre las mismas citó a Ana Rosa Domenele y Nora Pasternak, compiladoras de Voces Olvidadas, una antología crítica sobre la obra de autoras mexicanas nacidas durante el siglo XIX, mismas que abren una importante brecha para las mujeres en la literatura nacional sobre un panorama que parecía dominar ampliamente el nombre de María Enriqueta Camarillo. La moderación de esta actividad estuvo a cargo de Leticia Mora Perdomo, quien es integrante del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Son las 14 horas con 45 minutos. La dirección de comunicación. Ah, ya nos quería despedir aquí. Bueno, todavía nos falta un poco de tiempo. Ahora les comentamos que Efrén Ortiz Domínguez, investigador del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, declaró que Elena Poniatowska no es debidamente valorada en México, principalmente por el recelo que despierta entre escritores profesionales y entre periodistas que incursionan en el ámbito de la literatura. A Elena Poniatowska, dijo Efrén Ortiz, en México no le perdonan tres cosas: que sea mujer, que ejerce el periodismo y que tenga éxito, mientras que en países europeos y en Norteamérica es estudiada de manera abundante, eso dijo Efrén Ortiz, quien también él impartió la conferencia Elena Poniatowska, testimonio o ficción, como parte de la mesa de trabajo Teoría Literaria Hispanoamericana, que se realizó en el aula Librado Basilio de la Unidad de Humanidades, dentro del cuarto Congreso Internacional de Investigaciones Literarias que efectuó el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Efrén Ortiz relató que durante el presente año, las obras de Elena Poniatowska son estudiadas en todas las universidades francesas, con el objetivo de que sus alumnos de doctorado presenten examen de oposición que les permitan impartir cátedra. Efrén Ortiz también afirmó que más que la crítica social, el elemento central de las obras de Elena Poniatowska es la investigación. Una muestra de ello es su novela Dos veces única, para la cual recabó durante 14 años información sobre Guadalupe Marín, quien fuera la segunda esposa de Diego Rivera, y el resultado de ese trabajo es un texto increíble que narra una versión maravillosa de un acontecimiento histórico. Efrén Ortiz enunció que el hecho de que Elena Poniatowska haya escrito La noche de Tlatelolco y rechazado públicamente el premio Javier Villaurrutia por esa obra habla de su gran valentía y del amor que siempre ha tenido por México. Por cierto que pues en la jornada de este fin de semana Elena Poniatowska publicó su visión y sus crónicas sobre los sismos recientes, muy bueno, por cierto, muy, muy buena crónica. De ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Efrén Ortiz, la labor que realiza Elena Poniatowska tiene una base sustancial en el periodismo y la investigación de trabajos periodísticos, ¿no? Entonces, esa es una de los aportes fundamentales de Elena Poniatowska. También en esta misma mesa que realizó el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias en este cuarto Congreso Internacional de Investigaciones Literarias, participó Fernando Martínez Ramírez, académico investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, quien explicó que la teoría literaria concibe el tiempo y el espacio de una manera muy distinta a cómo lo hacen las ciencias sociales, pues mientras la primera menciona que lo único que se puede ubicar son las cosas y las personas, las segundas manejan dentro de su discurso el pasado, el presente y el futuro. Fernando Martínez, de la UAM Azcapotzalco, presentó la ponencia Tiempo, Espacio y Narración y mencionó que la teoría literaria asume que el tiempo existe independientemente del ser humano y que el concepto de este es una invención creada por la forma de pensar del hombre, la cual usa en sus distintos discursos científicos. Son las 14 horas con 48 minutos. Bueno, por cierto, hoy es 27 de septiembre, lo dijimos al principio, pero en 1821, 27 de septiembre de 1821, se logra la consumación del movimiento de independencia que inició en 1810, 11 años de enfrentamientos que llevó a que México fuera México, ¿no? Antes que México fuera México era la Nueva España y antes pues era simple y sencillamente territorios donde había nuestros pobladores originarios de estos lugares. Entonces, hoy deberíamos de festejar también, ¿no? Porque hoy es cuando se consuma la independencia, ya cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México, victorioso, con Iturbide al frente, y pues es cuando se empieza a crear, a formar el México que conocemos ahora, ¿no? Que después vendría la Constitución de 1857, para irle dando forma, pero eso también a lo largo del siglo XIX traería una serie de conflictos a veces muy graves entre los liberales y conservadores. Entonces es un día importante para nuestra historia en este mes que está marcado por nuestra nación, el mes de septiembre, como el mes de las fiestas patrias, pero también vaya que han pasado cosas en los años recientes para no olvidar septiembre. Bueno, vamos a otro tema donde se habla de la planeación de la ciudad jardín. concepto europeo de un trazo orgánico y urbanístico, que así le fue aplicado en Jalapa, una ciudad jardín, como lo evidencian el Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona y la Universidad Veracruzana. Así lo dijeron Fernando Winfield Reyes, Arturo Velázquez Ruiz y Daniel Martí Capitanachi, académicos de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Veracruzana. Y es que sí, ciudad jardín, recordemos incluso que a Jalapa se le conocía como la ciudad de las flores, y otra vez se le dice, pero hay tanto auto ya en esta ciudad, que es más Jalapa de los autos que de las flores, sin duda alguna, ¿no? Sin embargo, como dicen los arquitectos Winfield, Velázquez y Martí Capitanachi, se concibió Jalapa como ciudad jardín. Los catedráticos impartieron la conferencia Vanguardia, Estridentismo y Modernidad, en el marco de la celebración de los 92 años del Estadio Jalapeño, obra de Modesto Roland, que fue realizada en un tiempo récord de 2 meses, fíjense nada más, 2 meses hizo el Estadio Jalapeño, y fue la primera en utilizar concreto prefabricado a nivel de América Latina. María Guadalupe Huejara Guerrero, quien es la directora de la Facultad de Arquitectura, recordó que se celebra el nacimiento de un coloso, como han denominado al Estadio Jalapeño, con lo cual se introdujo el movimiento moderno en la capital de Veracruzana y en México durante la década de los años 50. Fernando Winfield Reyes señaló que el estridentismo, una de las vanguardias estéticas más importantes, no solo a nivel hispanoamericano, sino también básicamente en 3 sedes que tenía, que era la Ciudad de México, Puebla y finalmente Jalapa, donde estaba justo la base del estridentismo, donde fue la mayor eclosión bajo los auspicios de un gobernador con una ideología revolucionaria, que fue Heriberto Jara Corona. Uno de los líderes del movimiento estridentista fue Manuel Maples Arce. Se convirtió en secretario de gobierno de Heriberto Jara Corona en 1925, impulsando así un concepto de ciudad en el que se privilegiaba la tecnología y la modernidad, pero para lo que se llamó al ingeniero Modesto Roland, pionero en usar el concreto en México. Entonces, iba junto con este desarrollo de ciudad la creación del Estadio Jalapeño. El movimiento en Jalapa se relaciona con 3 obras significativas. A veces los conceptos pueden resultar más importantes que las obras construidas, los proyectos que no se llevaron a la realidad al 100%, en este caso sería así el origen del Estadio Jalapeño, la ciudad jardín y la inicial idea de una fundación educativa que sería después la Universidad Veracruzana. Entonces eran los 3 proyectos que tenía Heriberto Jara Corona junto con los estudiantistas: la ciudad jardín, Jalapa, el Estadio Jalapeño y la Universidad Veracruzana. Arturo Velázquez Ruiz también comentó que los elementos de la modernidad son parte del movimiento, pero al mismo tiempo tiene un gran sentido social, que es algo que lo vuelve contradictorio. Al promover una modernidad que no sea para la élite, sino para todas las clases sociales, como un ideal postrevolucionario. El concepto de ciudad jardín es del arquitecto inglés Ebenezer Howard y busca aprovechar las cualidades de la vida moderna y los beneficios de vivir en el campo. En un plano de Jalapa realizado por Roland en 1922, se observan algunos proyectos como el estadio, un hospital, un puente y unas albercas públicas, en las cuales solo se construyó el primero, es decir, el Estadio Jalapeño. Se observa también una traza orgánica que sigue la forma natural del terreno, con una avenida que conectaba la estación de trenes con la zona del estadio y un parcelamiento de lotes pensados para trabajadores. Para dar las conclusiones de esta plática sobre la construcción del Estadio Jalapeño, Daniel Martí Capitanachi explicó que se han dedicado a observar de manera concreta los cambios que experimentó la ciudad con base en el trazo del proyecto del ingeniero Roland. El académico planteó que en Jalapa existió una arquitectura moderna a principios del siglo XX con rasgos singulares, locales y regionales, comparable a cualquier otro país, sin ninguna ornamentación y con el uso de los materiales tecnológicamente correspondientes a la época, y con una producción estrictamente local que genera una nueva estética que la coloca en la categoría de cualquier parte del mundo. Así fue como, junto con el Estadio Jalapeño, empezó a formarse Jalapa, que era ya la capital del estado de Veracruz. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este informativo por este momento. Los esperamos a las 20 horas con la siguiente emisión de Voz Universitaria, y si no, también estamos el día de mañana aquí a las 14 horas. Muchas gracias a Soledad Macías, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les decía que pase buena tarde y que tenga buen provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción